6 de nuestros compañeros y compañeras tuvieron que recibir atención médica en el hospital debido a las agresiones llevadas a cabo por los vasallos encargados de perpetuar el poder. No debemos olvidar que el centro social ocupado, la vieja escuela, abrió sus puertas en el antiguo colegio de Estorac, en el camino de Cuarte, en el barrio El Carrero, hace ya más de 5 meses, trabajando por un proyecto que albergara una voz crítica y disidente y una alternativa al capitalismo. Basándonos en autogestión, rechazando el modelo bien pensante que las instituciones nos pretenden imponer. Un colegio en el que sus propietarios pretendían recalificar sus terrenos, aunque finalmente esto no sucedió. Un caso más de especulación urbanística, que en este caso dejó sin clase a 250 alumnos y alumnas y sin trabajo a varias personas. Nosotros, desde el Centro Social Ocupado, la misma escuela, seguimos en alerta y llamamos al resto de colectivos y vecinos y vecinas a mostrar su solidaridad y a seguir participando en las actividades programadas en el Centro Social. ¡Seguimos aquí!